La manito arriba, así como yo. Si te busco tantas veces, hoy necesito verte. Contigo quiero estar. Afuera está lloviendo, anunciando un ciclón. Es el día perfecto. ¿Para qué? Para hacerte el amor. Y dice: hoy quiero amanecer en una cabaña. Frente a mi ventana, yo me voy a besarte suavemente, besarte suavemente. Y acariciar con mis manos todo tu cuerpo en el diente. Se lo más. Hoy quiero amanecer en una cabaña, en una cabaña, viendo una lluvia caer. Omar, frente a mi ventana. ¿Ya saben el acordeo? Ay, escondida de tu marido, escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Escondida de tu marido, escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Tú con lo tuyo, yo con lo mío, si nos juntamos, lío, lío. Escondida de tu marido, escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Escondida de tu marido, escondido de mi mujer, en el pato de cabaña. Todo el mundo bajo, sube. Y baja, baja, baja, baja. La música la pone. Sigue. Está bueno este mambo. Está buenísimo. Dale que sigue. Para todos los muchachos, gracias por estar esta noche, maestros. Hay muchas chicas también, pero esta canción para ustedes, muchachos, de corazón. Para algún hincha de River que ande por ahí. Hay un par de hinchas de River por ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 120 hinchas de River. ¿Dónde estamos los hinchas de Boca? ¡Ah, bárbaro! 5.000. Somos un poquito más. ¿Hacemos o no? Maestro, ¿tiene ganas de tocar? ¿Ah, sí? Ah. Hay una cámara acá en el bajo. Saluden, saluden, saluden a la cámara del bajo ahí.